Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La película de ciencia ficción La Matriz, dirigida por Lana y Andy Wachowski, se proyectará el próximo 25 de marzo a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. La cinta plantea que en el futuro casi todos los seres humanos han sido esclavizados por las máquinas y las inteligencias artificiales creadas. Estas los tienen en suspensión y con sus mentes conectadas a una simulación social que representa el final del siglo XX, la Matriz. El elegido será la persona que acabará con la guerra y con las máquinas, según lo describe una antigua profecía. Internacionales. El alcalde de la capital peruana, Luis Castañeda, fue llamado por la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural para que explique la eliminación de decenas de murales pintados en la ciudad por artistas plásticos. El alcalde limeño está acusado de borrar los murales, entre los que había notables obras de arte, según manifestaron críticos de la medida. El viceministro de Cultura de ese país, Luis Jaime Castillo, dijo que es posible limpiar la pintura usada para cubrir los murales y restaurar los que hubieran sido dañados. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.